para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo disco. La banda española reveló que el 18 de septiembre lanzará Un Susurro en la Tormenta y con esta noticia compartió el segundo sencillo, Te Pareces Tanto a Mí, un fogonazo de pop enérgico y festivo que llega acompañado por una artística pieza audiovisual. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.